desperté. ¿Qué pasa? No recuerdo bien qué fue lo que tomé. La habitación da vueltas. Mi cabeza va a estallar. Tendré que levantarme. Tan cansado que me cuesta respirar. No sé lo que tomé y quiero que se pase ya. No entiendo nada y no recuerdo qué pasó. No vuelvo a beber, no. Es igual, el día siguiente siempre mal. Algo tiene que cambiar, digo siempre lo mismo. Tan cansado que me cuesta respirar. No sé lo que tomé y quiero que se pase ya. No entiendo. Entiendo.